Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà. La notizia nos impacta a todos. Podríamos preguntarnos, ¿acaso el Papa renuncia? ¿El Papa nos deja? O mejor dicho, Benedicto XVI ciertamente nos deja. Un magisterio claro y luminoso. Una catequesis sencilla y profunda. Un evangelio estudiado y vivido. Benedicto XVI nos deja. Nos deja la prioridad por la unidad de los cristianos. La defensa de la familia como escuela de valores. Benedicto XVI nos deja centenares de nuevos santos y beatos, y a Juan Pablo II en los altares. Benedicto XVI nos deja largos escritos que hablan de esperanza y amor, y de Jesús de Nazaret. Nos deja cortos mensajes en el internet que comprometen al hombre de hoy. Y a nosotros los jóvenes nos deja la enseñanza de llevar a Jesucristo a pesar de las contrariedades de la vida. A pesar de eso, por todo el mundo. Hemos vivido una aventura juntos. En Colonia 2005, en Sydney 2008, en Madrid 2011. Benedicto XVI nos deja. Per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo, nos deja el año de la fe. Nos deja su lema, colaborador de la verdad. Benedicto XVI nos deja una petición. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Benedicto XVI nos deja un gran legado. Gracias, Benedicto XVI, por todo lo que nos dejas.